Bawalao. Bawalao. Bawalao. Bawalao. Bawalao. El otro día yo fui a casa de un bawalao. Pa' que mirara mi cuerpo porque yo estaba salao. Me dijo pon unos cinco que yo te voy a mirar. Me dijo pon unos cinco que yo te voy a mirar. La letra que aquí te salga, el tablerito te la dirá. La letra que aquí te salga, el tablerito te la dirá. Orita guaye la bella ore, orita guaye la bella ore, orita guaye la bella ore. Ocanazo tiene la letra, orita guaye la bella ore. Indiambo tete quimpula, quimpula guaye la bella ore. Ocanazo tiene la letra, orita guaye la bella ore. Este milerico, o guo pipo la bella ore. Ocanazo tiene la letra, orita guaye la bella ore. Oye, yo llama todo mi abure, mi yario lo fin la bella ure. O canazo ni en la letra, ahorita guaya la bella ure. Guaye la bella ore, o canazo ni en la letra, ahorita guaye la bella ore.